yo. A mi linda chica le haces de traición. Y en la cara por confusión, el fin de semana se me pasó y perdió mi equipo la que lo tiró. Fuck you, fuck you, fuck you, fuck you, fuck you, fuck you, fuck you, fuck you, fuck you, fuck you, fuck you, fuck you, fuck you, fuck you, hey. Los bolsillos como un colador, tiro para arriba, me quedo el sol, la capa de ozono me está matando.